50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 5 de septiembre. Abrió la inscripción para coordinadoras de taller en el Encuentro Feminista de Octubre. La 34ª edición del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias, que se realizará en La Plata del 12 al 14 de octubre, abrió la inscripción para coordinar los talleres. Estos ocuparán las primeras dos jornadas del evento y contarán con la participación de miles de mujeres y disidencias sexuales. En el último encuentro realizado en Chubut, se contó con 73 talleres. Algunos de los ejes que se trataron fueron mujeres y feminismos, deporte, lesbianismo, sexualidad, trabajo, tiempo libre, familia, sindicalismo, política, aborto, organizaciones sociales, entre otras. Trabajadores de la salud denuncian desfinanciamiento. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires tuvieron un retraso en el cobro de los sueldos y declararon el estado de alerta por la falta de inversión y de insumos en los hospitales. Radio Estación Sur habló con Mirta Arceri, delegada de SICOP. Tenemos muchos problemas. Es cierto que a veces levantamos el teléfono y los funcionarios suelen responder. Lo que pasa es que los funcionarios tampoco tienen soluciones. El tema es que los problemas son enormes y son estructurales y partimos otra vez de un presupuesto claramente insuficiente y a la baja y falta de inversión en lo público. Y esto que ha ocurrido durante toda la gestión de Vidal, que es que lo público es un gasto. Para el informativo regional, reportó Radio Estación Sur. Un servicio que informa más cerca. Advierten la falta de presupuesto para la educación sexual ante el aumento de enfermedades. En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, conmemorado ayer, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el recorte presupuestario en el área y el aumento consecuente de las enfermedades de transmisión sexual. La entidad advirtió sobre el desfinanciamiento de las políticas públicas de prevención y control de las enfermedades y la falta de implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, señalando que en Argentina se viene registrando un alarmante aumento de distintas enfermedades de transmisión sexual, tales como sífilis, gonorrea y la infección por clamidia. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 0 grados y la máxima de 10. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.